regalar sonrisas, de reunirnos a compartir con nuestros seres queridos. Y la familia de RCN sigue acompañándote para que la magia de la radio continúe iluminando nuestras vidas. Amigos de Dulce Estéreo que nunca olvidan a los niños y los abuelos, nos traen los mercados de fin de año. Gobernación de Cundinamarca, Aristo Matiz y familia, Alcaldía Municipal de Pacho, Alirio Cortés, Paula Isabel y familia, Hospital San Rafael, Camila Rodríguez, empleados Banco Agrario, Claudia Cortés y familia, Pachorizos, Vicente Hostos y familia, Francisco Pacho Amaya, Café Águila Roja, Flota Río Negro y Expreso Gómez Villa, Simple Comunicaciones, Club Gallístico La Ferrería, Julio Romero y familia, Jimena Rincón, Optómetra Oscar Lizarazo, Granja El Guacamayo Sas Villa Gómez, Froilán Romero y familia, Misael Duarte y familia, Hugo Escobar y familia, Mercedes Pinzón, Doctor Isaac Rodríguez, Neftalí Silva y familia, Criadero San Miguel de los Naranjos, Fundación San Mateo, Supermercados Economás, Pilar Madero y Andrea Rojas Madero, Finca Campestre Sol y Luna, Interline, La Olla de Barro, Jorge Alexander Lora Chiringo, Cristian Guzmán y familia, Senador Ciro Ramírez, Diputado Juan Gabriel Ayala, Distribuidora de Cosméticos La Profe, El Veredison Umaña y Luciana Jula. Estar unidos durante estas fechas permite comprender sobre todo a los más pequeños el verdadero significado de la familia. Dios nos ha dado una nueva oportunidad para seguir unidos. Los amigos de Dulce Estéreo quieren que los niños y los abuelos tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Sintonizados en la red www.dulcestereo.com. Sintonizados en la red en cualquier parte del mundo. Atención, abogados de Pacho y la región del Río Negro. La publicación de sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada. Tercer piso del Centro Comercial, Pacho Centro. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, desde este escenario mayor del tango, los saludamos el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo, con el anhelo que disfruten nuestra manera de entender el tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica en Bogotá, Germán García y Juan Manuel Durán. Técnica en Medellín, Fernando Valencia. Producción General, Odeón Radio. Doctor Peláez, saludo cordial. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca, Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín, Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga, Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Una cordial bienvenida a los oyentes que nos van a acompañar en una hora de tango como ya es habitual. Y a propósito, un saludo a todos los oyentes que desde el exterior, especialmente Houston, Australia, España, nos han enviado su cariñoso saludo. Y hemos, en compañía de Libardo, diseñado un plan o un programa curioso. Vamos a presentar el tango, que es la principal base de este programa, tangos, pero con una condición: tangos que por su influencia o porque gustaron mucho fueron llevados a otros ritmos, llámese bolero, música salsa, en fin. Vamos a presentar el tango original tal cual y después un intérprete que lo llevó a otro ritmo. Me parece que puede ser una curiosidad grande, Libardo, ¿no? Es correcto, doctor Rena Peláez. Así que arranquemos, doctor Peláez. Sí, señor. Y hemos escogido un tango, originalmente Lita, pero realmente se conoció siempre como Mi Noche Triste. ¿Autores son de este tango? Samuel Castriota fue el encargado de la música. La letra es de Pascual Contursi. Siempre se ha dicho que con este tema llegó Gardel al disco. No fue al disco, al tango. Fue el primer tango grabado, porque Gardel ya venía grabando por ahí desde el año 13 otros géneros musicales, géneros criollos como estilo, samba, música, digamos, campesina, diríamos aquí en Colombia. Pero esta versión no es la del año 1917, porque en ese momento era el sonido acústico. Vamos a pasar una versión más reciente, pero en la voz de Carlos Gardel. Esta versión es del 24 de abril del año 1930, también para la Casa Odeón. Con las guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol, Gardel interpreta el tango Mi Noche Triste. Por la ausencia de tu amor, la guitarra en el romper.

vez triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansado de llorar, de sufrir y esperar y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? El varón del tango en este tango, en esta tarde gris. Pero, Libardo, en tiempo de bolero, ¿quién lo interpretó? Sí, hubo diferentes versiones, pero vamos a escuchar un cantor o cantante muy reconocido también en el mundo entero y grabado en el mismo sello. Hoy en día la Columbia se llama CBS. Y aquí está Vicente Fernández. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! En su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y oye tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Así, así lo interpretaba el Chente Fernández, o mejor, el charro de Huentitán, el mexicano. Y después de la tarde, en esta tarde gris, uno muy conocido en Colombia, un tango, Percal. Autores son el maestro Domingo Federico, autor de la música. La letra le pertenece a Homero Espósito. Y la grabación para la Casa Odeón, el 25 de febrero, año 1942. Aquí la voz insigne de Alberto Podestá con Miguel Caló acompañándolo en el tango Percal. Mejor dejar perdido los años. los que no han sido y el vestido de peca. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Lo popularizó Alberto Podestá en tiempo de tango, percal. Pero ahora traemos al bigote que canta, Bienvenido Granda, cubano él que lo llevó a tiempo de bolero, percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, era el centro triunfal, no olvidar el percal. Percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo así, sé que al final... Así con su tono nasal, Bienvenido Granda, que fue un gran intérprete de guarachas, de sones y de boleros como este percal. Y miren ustedes, vamos a cambiar a los boleros por una salsa, pero antes de la salsa traemos una milonga que se llama Milonga Sentimental. Autores son... Le pertenece la música a Sebastián Piana, la letra a Homero Manzi. Y la grabación para la RCA Víctor, 4 de octubre del año 1932. Con guitarra, violín y bandoneón, este trío acompaña a Mercedes Simone en la milonga, Milonga Sentimental. Se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo para cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los tientos de un metejor cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que sí a veces o pa' gritarte que no, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar a gracios porque ya te perdoné. No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Buenas noches, Tango. apodada la dama del tango, Mercedes Celia Simone, en Milonga Sentimental. ¿Quién la llevó a otro ritmo, Libardo? Sí, doctor Hernán Peláez, aquí está el contraste de esta milonga sentimental, ahora en tiempo de salsa, con Andy Montañez y el Gran Combo de Puerto Rico. Milonga para recordarte, milonga sentimental, unos se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca diste porte, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererla mucho, varón, pa' desearle bien, varón, pa' olvidar a Dios, porque yo la perdone. Tal vez tú no lo sepas nunca, tal vez que no lo vas a creer, tal vez te voy bien. La voz líder del Gran Combo de Puerto Rico, Andy Montañez, trabajando la milonga sentimental. Volvemos con un tango original que se llama Prohibido. Autor Elibardo son Manuel Sucher. Música con letra de Carlos Barr. Lo vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón, octubre 6 del año 1953. Aquí está la voz de Óscar La Roca, la orquesta de Alfredo de Ángelis en el tango Prohibido. Que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido, sin perdón. Y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién pudo presentir que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón? La tarde, cuando estamos sin remedio, prisionero de la equivocación, el deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es disculpa, que salve de culpa al amor, tu destino es quererme, mi destino es el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy. Por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera y nos mate de amor. Es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy. Por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir, ay, que te quiera y nos mate mi amor. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. El tango lo interpretaba Óscar La Roca. Es importante recordarle a nuestros oyentes que se pueden comunicar a través del WhatsApp, que ya lo va a suministrar y recordar Libardo, y ahí nos consignan sus apreciaciones, observaciones, críticas y peticiones. ¿Cuál es, Libardo, entonces? 320-986-0448. Anótelo ahí en su agenda, 320-986-0448, doctor. Prohibido, el tango lo llevó a tiempo de bolero Luis Enrique Gatica Silva, el chileno nacido en Rancagua y llamado el rey del bolero. Aquí está Lucho Gatica, Prohibido. Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién pudo presentir que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón? Ya tarde, cuando estamos sin remedio, prisioneros de la equivocación. Muy apropiado el tema para la voz del inolvidable Lucho Gatica. Ya han notado los oyentes que los intérpretes que lo llevaron a bolero o a otro ritmo no cambiaron realmente la letra. Y ahora vamos a traer un tango que se llama Quiero Verte Una Vez Más. Autor Elibardo. Otro gran tango, doctor Hernán Peláez, muy conocido en Colombia. Mario Canaro, el hermano de Francisco. La música, la letra es de José María Contursi. Y la grabación, 16 de julio, año 1940, para la Casa Odeón. Manos brujas, así le decían a don Rodolfo Biaggi, que con su orquesta acompaña a Jorge Ortiz en el tango Quiero Verte Una Vez Más. Thank you. noches, tango. Eso se llama rematar un tango con violines. Era Jorge Ortiz con Rodolfo Biaggi. Quiero verte una vez más. Pero ¿quién lo llevó a otro ritmo, Libardo? Doctor Peláez, saltamos de la Argentina a México nuevamente. Eva Garza, con acompañamiento de mariachi, lo lleva al género de bolero. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperar y de llorar en este encierro. Así cantaba Eva Garza, su verdadero nombre, Eva Gonda Rivera, tenía nacionalidad mexicano-estadounidense, mexicana y de Estados Unidos, porque ella había nacido en San Antonio, Texas. Bueno, traemos un tango de gran popularidad, Sombras Nada Más. ¿Autores son? El maestro Francisco Lomuto fue el responsable de la música, la letra de José María Contursi y la grabación en la Casa Odeón, 25 de noviembre, año 1943. Hace 80 años, la orquesta de Francisco Canaro acompañó a Eduardo Adrián en el tango Sombras Nada Más. Del 60 a Lavillos Caracas Boys fue el de Felipe Pirela, que lo llevó a bolero en este tango Sombras Nada Más. Quisiera abrir lentamente mis venas. No me pregunte por fecha del siguiente, de dónde estás, corazón, que me descuidé y no la provoqué. Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más. ¡Qué bien! No sé quién le hace la segunda voz aquí a Pirela. Pudo ser Cheo García u otro cantante, o el mismo Memo Morales, porque ese era el trío del maestro Billo Frometa. Pero volvamos al tango. ¿Dónde estás, corazón? Traemos la orquesta de don Antonio Rodio, la voz de Alberto Serna en el tango ¿Dónde estás, corazón? Su verdadero nombre era Alberto González de la Serna, pero musicalmente Alberto Serna. Además de cantar, fue guitarrista y un hombre de la escuela gardeliana. Tenía cierto tono de barítono, pero este era el tango. ¿Quién lo llevó a bolero y muy reconocidamente, Libardo? Sí, señor, y usted hace reverencia a Roberto Ledesma, que triunfó cuando ya era mayor, después de los 50 años. Un gran triunfador, originario de Cuba. Vamos a escucharlo, doctor Peláez y amables oyentes. Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos ahí se me murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Lindísima interpretación de Roberto Ledesma, el cubano que en sus comienzos, por allá en la década del 50, hizo parte del trío Martino. Pero no el trío Martino de Colombia, un trío Martino, yo no sé si era cubano o mexicano. En todo caso, su despegue como cantante lo recibió trabajando temas del maestro Armando Manzanero, ¿Dónde estás, corazón? Y traemos un tango que se llama Tristeza Marina, autores. La música le pertenece a José Damés. La letra es de Roberto Flores. El doctor se acuerda quién era. El Chato Flores. Sí, señor. Roberto Flores y Horacio Sanguinetti. La grabación es del 13 de mayo del año 1943, de la Casa Odeón. Otro tema con 80 años encima, la orquesta de José García, la voz de Alfredo Rojas, Tristeza Marina.